En el Evangelio de hoy hemos leído. Llegó Jesús a Cafarnaún y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza. Cuando leía este versículo, lo que pensaba era que todos nosotros, con solo querer, podemos escuchar la enseñanza de Jesús. No la enseñanza de un sacerdote o de un teólogo o incluso de un santo. Cualquiera de nosotros puede ir directamente a la enseñanza de Jesús y escucharle a Él. Sin palabras, es cierto, pero se trata de sentarse en un banco de una iglesia frente a un sagrario, y si a uno no se le ocurre nada, teniendo en las manos el Evangelio, y Él empieza a enseñar. Dios nos da la posibilidad de escuchar enseñanzas de otros hombres, y este es el plan de Dios, que unos hombres lo que averigüen de Dios lo enseñen a otros hermanos. Pero también da la posibilidad, si queremos, de escucharle a Él directamente. Lo ideal, lo óptimo, es beber de las dos fuentes e incluso de más fuentes. Pero no cabe la menor duda de que escuchar día tras día la enseñanza de Jesús, cuando uno se acostumbra, todo lo demás parece mucho menor. Yo os confieso también que así como yo me pongo en la oración y las dudas que tengo, las inquietudes, todo se disipa, me imagino su voz hablándome y todo queda claro por fin, todo queda en su sitio. Sin embargo, tengo, os lo confieso, dificultades para imaginarme su rostro. Cuando veo a veces una estatua o una pintura muy buena, me quedo mirándola para tratar de memorizarla y así imaginármelo en la oración. Pero me resulta difícil después ponerle carne humana, imaginármelo con color natural, esa escultura o esa pintura. A veces he usado alguna película que me ha gustado mucho, por ejemplo, el rostro de Jesús en la película de Zeffirelli y Jesús de Nazaret, y me ha servido más. Pero también reconozco que veo el rostro, y aunque es la que más me gusta, la representación de Cristo que hay allí, sin embargo digo, pero no es su rostro al 100%. Me lo imagino más como tal pintura o como tal escultura, pero claro, no tiene vida. Pero aunque su rostro, después de tantos años, me cuesta, sin embargo, su voz sí que no me cuesta imaginarla. Y cuando me imagino cuál debería ser la respuesta de Jesús, suele ser esa, porque es que es tan perfecta y tan buena, que digo, ya no hay duda, o ya no hay problema. Así que este es el consejo, que todos vosotros vayáis a la escuela de Jesús, que os hagáis auténticos discípulos de Él, porque Él está deseando cada día enseñaros y cada día que le sigáis.